Buenas noches, gente. ¿Qué está pasando, Corillo? Aquí Alex Nation dándole la bienvenida a esta edición en vivo de nuestro podcast semanal Nivel Escondido, episodio 258. Y hoy vamos a arreglar aquí un momentito que Mash, te me fuiste fuera de foco. ¿Por qué te me fuiste fuera de foco, Mash? No sé. Yo que te iba a hacer la presentación bien encendida y ahí está. Ya, ahora sí, está en frame. Y dale, 3, 2, 1. Y conmigo, directamente desde la Baticueva, que no es tan oculta porque sabemos que se encuentra en Carolina, nos llega directamente desde los Master Control, Mr. Mash. Juanete, ¿qué está pasando, Mash? Creo que, muchachos, ¿todo bien? Todo bien, bro, todo bien. Saludos. Mash, me gusta tu careta, tu máscara, perdón. Hay que seguir siendo el unicornio a Nivel Escondido, así que... Sí, Mash, quiero que expliques de qué consiste esa máscara, ¿ok? Porque eso no es una máscara de luchador, ni de jugar gocha. Espero que a la próxima por una máscara de luchador. Pero mira, este es un panda, ¿verdad? Tiene la orejita, ¿verdad? Oh my God. Le hice roto en la boca porque no podía hablar y la nariz no podía respirar. Al carajo. Gente, aquí tenemos el unicornio panda de Nivel Escondido, oye, haciendo su aparición. Gente, ¿saben que Mash tiene este gracioso gimmick de que él es una figura celestial que aparece, que ha sido cada cuantos años aquí en Nivel Escondido? Y esta es una de esas ocasiones. La luna está llena, hace frío, pues Mash decidió salir de la cueva. Nada, gente, estamos aquí grabando en vivo, como dije, nuestro podcast semanal, episodio 258. Tenemos un montón de cosas vincheras para ustedes hoy. Pero nada más, antes de comenzar con nuestra agenda, mano, ¿qué está pasando por ahí? ¿No? Por lo menos de lo poquito que puedo ver, hablar aquí en el pretema, como cariñosamente lo hemos denominado. Mano, apagones selectivos. Eso no pinta bonito. Y si no saben de lo que estoy hablando, gente, ustedes saben que aquí en Puerto Rico, pues apenas, estamos echando pelo, por decirlo así, la cuestión del servicio de luz y de agua. Y ahora resulta que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica tiene problemas económicos. Están pidiendo un préstamo, cual el gobierno y la Junta Fiscal no se lo quieren aprobar por la cantidad que lo están pidiendo. Hay un tranque en las negociaciones y ya amenazaron con decir que van a haber apagones selectivos en diferentes áreas de Puerto Rico. So que vamos para atrás y sin freno. Oh my God. Mash, ¿a ti qué carajo se te va la luz? ¿Qué tú crees? Sí, bueno, tengo miedo de que se vaya a ir la luz a lo loco por ahí. A lo loco. Porque una cosa es que van a hacer reparaciones y van a tumbar el switch en lo que bregan con poste, reemplazan transformadores y estas cosas. Pero otra cosa es que tú estás bien chévere en tu casa, chilling, ya sea jugando videojuegos o viendo Netflix o lo que sea. De momento, ¡pup! Para la oscuridad. Esas sí que son las que molestan. ¿Verdad que sí? O que estés durmiendo y se te apague el aire en el momento. Mira, ahora mismo Mash está a la merced de que eso pase en estos momentos. Como todos los días. Ya, lo mano, está brutal. Pero nada, esperemos que esta situación se resuelva pronto. Pero no pinta muy bonito para Puerto Rico, mano. No pinta muy bonito para Puerto Rico. Exacto, no. O sea, si supiera, gato, que entrábamos a buscar una máscara del santo. ¿No conseguiste? Sí, hay, pero. Tan cara. No tanto, pero deja, estoy tratando de conseguir otra, una más mejor. Una más mejor. Saludos, gato, ¿qué está pasando, bro? Estamos aquí apenas comenzando. Tú sabes que ahora que tú dices eso, otro pretema, yo el viernes fui a almorzar a un lugar cerca de mi trabajo que se llama la Plaza del Mercado. Y en lo que esperaba, lo que me preparaban el sándwich que pedí, llegó un muchacho que ya yo lo había visto, pero no había tenido la oportunidad de verlo de cerca. Es un muchachito de estos muchachitos que son retardaditos. Él andaba con su papá, un señor mayor, y pues dentro de su condición, ¿verdad?, de retardación, él cree que él es luchador. Y el tipo está todo el día con una máscara del santo puesta, loco, por todo el pueblo de Ponce. Y en bicicleta, ¿ok? Sí, entonces, pues, dentro de su condición, él es bien alegre, bien jovial, no es nada agresivo con nadie. Por eso sí, Mash, el tipo es así. pero ancho, parece que levanta pesas o algo. La cuestión es que llega el negro y se siente, empieza como que se entra el personaje aquí a compartir con mis fanáticos de Ponce, y se sienta así con los brazos así levantados como fuerte. Luego que la gente empieza a cogerse fotos con él y él posando con todo el mundo en poses de lucha libre y todo. Pero la cosa más brutal es, él se llama el Santo de Ponce. Y con camisetas cortas aquí los hombros y todo para que se le van los músculos y toda la cosa, loco. Está bruta. Ah, dice Gato que ese es el que hace cosplay de Guacamele. Ah, muy fuerte. No relajes, Gato, no vacile. es un nene con condición, pero lo más amable, bien chévere el nene. Tú le dices una foto y él, ah, sí. Una foto con mis fanáticos, seguro que sí, te echa el brazo y pose y todo. Así que, macho, lo que tú tienes que hacer. Sí. Pero para que yo tengo el de Abdullah de Butcher. Oye, hablando de eso, mano, yo estoy apuntado para la película. En verdad que sí, que si se da. Mano, ojalá y se dé. Tú sabes que yo estaba hablando eso aquí en mi casa y los viejos me dicen, ay, que esa porquería, pero ustedes están locos. Si la lucha libre, como dice la promo, es parte de la cultura puertorriqueña, como se llenaban esos parques en la década de los 70 y los 80, que bueno, y más cuando traían luchadores americanos, era cuando más eso revolucionaba. Y cuando peleaba Carlitos Colón con Rifle. Mano, Rifle con aquel pelo rubio, que una vez Carlitos Colón le puso el pelo rojo de sangre. No, Juan, una película de las estrellas de la lucha libre. Exacto. Que están tirando un teaser a ver cómo la gente lo pedía, como que aceptación de la gente. Ha tenido buena aceptación. Entonces, los que enseñaron, está Carlitos Colón, está Chiquistar, el Invader. Chiquistar, el Supermédico. Está Abdullah de Butcher. Pero dame, y la gran sorpresa es que quien va a interpretar el papel de Carlitos Colón es nada más y nada más que Jaime Espinal, loco. A Jaime Espinal se parece. El tipo se parece. No, y a él lo entrevistaron esta semana en Lo Sé Todo. Y el tipo dice, él está bien pompeado con eso. Él está loco porque el proyecto se dé, porque él está diciendo que ese es uno de sus ídolos, Carlitos Colón, porque de nuevo, él es luchador olímpico y él creció siendo fanático de la lucha libre. Él está súper loco. Ah, y para los que no sepan quién va a ser el papel de Abdullah de Butcher, va a ser Yeye. Yeye, loco. Busquen en internet, pongan show de Raymond, Yeye, Y-E-Y-E, para que vean quién es, loco, el mismo. A ver si consigo el link de... Está en Facebook, lo tiraron por Facebook. GoFundMe, no han abierto un GoFundMe. Esa la va a producir Transform. El tipo siempre consigue chavo para producir películas. Bueno, le ha hecho las películas a Molusco, que haga la lucha libre, no es nada. Así que te podrás imaginar. Pero nada, lo que más busca por ahí el... Mira, aquí está. ¿Lo encontraste? Bueno. Ah, pues zumba ahí, tíralo en el chat. Oye, no está eso, no está bloqueado. No, puedes tirarlo. Eso era Nightbot, que era un jodón. Eso era Nightbot que jodía. A mí me encanta el trailer, la musiquita de fondo, mano. A mí me encanta la musiquita, porque es el antiguo Team Song de la lucha libre. Está chévere. Sí. Sí, no, mano, ojalá y se dé. Yo voy para allá, High True. Yo voy para ver esa película. Es más, ponlo ahí, Alex, ponlo ahí. ¿Lo tiro aquí en pantalla el trailer? Sí. Pues espérate, aquí está el link. Vamos allá. Yo lo tiro, a mí no me importa. Que me demanden. Espérate, que está corriendo. Déjame tirarlo por acá por Chrome. Pap. Ahí va. Vamos a poner aquí. Ah, ya está corriendo. No, se escucha, pero no se ve. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner Window Capture 2. Se va a tapar un momento el stream. Ahí está. Ok, perfecto. Lo están viendo en pantalla. Vamos a ponerlo full screen. Ahí va. Vamos a darle para atrás a esto. Ahí va. Ah, espérate, tiempo. Rapidito, fit to screen, eso se me olvidó. ¡Pap! Ahora sí, coño, gente, estamos en vivo. Fuck it, we do it live. Ahora sí. Qué cosa más épica esto. Hombre por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la luna. Ahí está, lanza las cuerdas, viene la catapulta. ¡Wow! La cuenta del árbitro, 1, 2, por poquito. ¡Wow! El estadio Irán Bistron está repleto. Esto es parte de la cultura de nuestra gente. La lucha libre, Puerto Rico. ¡Gózatelo! Si quieres que se haga la película de las superestrellas de la lucha libre, dale share a este video y like a nuestra página de Facebook. Solo con tu apoyo podremos lograrlo. ¡Es lucha libre! Una película de nuestro campeón universal del cine, Transformers. ¡Oh! Tangana. Oh my god, adiós, yo creo que adiós, porque no me está tapando la. Ah, ok, perdón, aquí. Ok, ahora sí. Mira, siguió esto con los tres de lucha libre ahí pegado. Se quedó pegado el capture de la lucha libre. Y wey, Marche me sale de foco. ¿Por qué Marche me sigue saliendo de foco? Tienes algo con esa cámara tuya, Marche. Dice Gato, nice, espero que se dé y que tengan un buen libreto. De libreto de seguro no va a ser la gran chavienda porque es lucha libre. Pero como tal, lo que estaba diciendo Jaime Espinal, que aparentemente pues quieren pues destacar la trayectoria de Carlitos Colón. Tú sabes, y pues dentro del personaje de Carlitos Colón dentro de la lucha libre, pues todo esto, este personaje que se crearon para la lucha libre, eso que va a estar, me imagino que harán secuencias de acción en el ring y todo eso. Mira, por ahí está otro lado, si no sabe qué está pasando otro lado, también veo por ahí a Jenkar saludando, gente que está bienvenidos aquí a Nivel Escondido Live, episodio 258 con Mr. Mash 188 y este servidor Alex Gencho. Muchísimas gracias por darse la vuelta por acá, que hice otro lazo. Qué cosa más cabrón, no, el trailer se parecen, pero una cosa espectacular. Espectacular. So, ya. Yeah. Bueno, gente, después de ese breve desvío de tema, hicimos el tema de la semana ahí, macha. Nada, vamos entonces a pasar a nuestra agenda de hoy. Así que, sin más preámbulos, deja, espérate que se me perdió algo aquí. Ok, aquí estamos. Vamos entonces a las noticias, pero antes vamos a esto que a ustedes les gusta. El dato kick de la semana. El dato geek. Mash, métele con el dato. Pero el dato geek no va después. Ay, lo adelanté, pues lo adelanté. Tíralo ahora. Brinqué la sección. Tíralo ahora. Le di a la escena que no era, pero mala mía, dale, zumba, di el dato geek y salimos de eso. Bueno, vamos con el dato geek y después tiramos la que va. Exacto, mala mía. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo aquí el OBS, como lo tengo, lo tuve que achicar para poder capturar a Mash. La escena que era que venía, que era la melodía, la brinqué, pero nada, lo hacemos después de las noticias, no hay problema. Zumba. Bueno, el dato de la semana, 21. En Londres, el actor Alan Rickman. Ahora pregunto yo. ¿Saben quién es Alan Rickman? ¿Seguro? No, yo estoy preguntando al chat, ¿quién es Alan Rickman? Porque obviamente muchos sabemos, pero dando chance a que alguien conteste, a ver. Si no, pues, Mash, dinos, entre otras palabras, ¿quién es Alan Rickman? Alan Rickman es el villano de la mejor película de Navidad que hay. Sí, mano. Es un símbolo de Navidad esa película. También es un semivillano de la película de Harry Potter. Yeah. Él es Profesor Snape. Lamentablemente, pues, falleció él hace unos años, así que... Consecuencia bueno, tremendo actor, un actor británico. Muy bueno. Cáncer de páncreas. Sí, mano, que sé cuándo da, eso es... No, eso está cabrón, eso es uno de los peores cáncer que hay, de verdad. Muy fuerte. Pero lo que mencionó Mash, de uno de los mejores villanos de una de las mejores películas de Navidad, Mash está hablando de la película Die Hard, él era Hans Gruber. Cuando hice el papel de Hans Gruber. Así que, y si no sabes lo que estamos hablando, busca la película Die Hard, que se desarrolla en Navidad, por eso es que se le llama como una de las mejores películas de Navidad. Así que, yeah, tremendo dato geek, adelantado, fue mala mía, fue my bad, fue mi blooper, sorry. Disculpan ese y muchas más. Bueno, ahora sí, antes de las noticias, vamos para, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Vamos allá. Uy, ahorita les decimos a cuál videojuego pertenece esa melodía. Mash, ahora sí. Ahora sí. Sea la madre mil veces, T-Nation siempre metiendo las patas. Vamos entonces para las noticias. Mash, ¿qué es lo que hay por ahí, brother? Ya, comenzando por aquí con los fans de Spyro the Dragon. En estos días mencionaron que, que el juego va a sacar un... un HD, un remake, básicamente. O sea, un remaster para PlayStation 4. Supuestamente lo van a anunciar como tal pronto. O sea, que no lo han dicho, no ha sido oficialmente. Pero y se espera que salga durante el tercer quarter de 2018, que eso va desde julio hasta septiembre. Puede ser que salga para septiembre, ya que en septiembre es el 20 años aniversario la del juego de Spyro, que salió en el PlayStation 1. De seguro verán un videito de GameSpot celebrando el cumpleaños. Así que para los fanáticos de Spyro, que esto era un platformer, era que era un dragoncito. Dragoncito. Así que yo jugué bien poco de ese juego, mano. Yo no jugué mucho de eso. Sí, yo jugué bien poco. So que este sería una buena oportunidad para meterle. Trolazo dice para el refrito station. Pues papi, pero por lo menos están sacando juegos. Pregúntate tú si la cajita de aquí está sacando algo. ¡Ah! Por ahí llega Mr. Manson. Saludos, hombre hermoso. Saludos, papito. Bienvenido aquí al episodio en vivo de nivel escondido 258, bro. Saludos. No, fuera de vacilón. Sí, no. Definitivamente este ha sido el año de los refritos, de los remakes. Una cosa descomunal. Pero aparentemente, o sea, si siguen sacando refritos, como usted le quiere llamar, remake, whatever, están siendo exitosos porque lo siguen haciendo y se están vendiendo, porque Shadow of the Colossus se vendió bien, el de la colección de Crash Bandicoot se vendió bien, o sea, y ahora viene Spyro, que no mucha gente tuvo la oportunidad de jugar esos juegos. O sea, están sacando juegos bueno, en el sartén eléctrico de PlayStation, pero yeah, I mean, por lo menos está sacando algo. Así que ya, veremos a ver qué tal ¿verdad? Se hace el jueguito. Todas las 6 de Shadow of the Colossus está cabrón. Mano, sí, el juego se ve brutal. El jueguito se ve brutal, brutal, brutal. Bueno, están los muchachos ahí rapeándose mutuamente con Manson de quién es más hermoso que quién. Así que los dejo ahí en su mundo de amor y amistad en el chat, corillo. Vamos entonces a la próxima noticia. Y la próxima noticia viene del mundo de Bloodborne. Y es que recientemente un corredor, ¿verdad? Cuando digo correr, son estos jugadores que se dedican a hacer speedruns de juego. Recientemente hizo un speedrun de Bloodborne y acabó el juego por debajo de 34 minutos. El jugador, de nombre Asus Hearthtoast, completó esta hazaña hace 2 días atrás en su canal personal de Twitch. Este jugador, él se ha dado a conocer en estas últimas semanas, ya que él participó en el maratón benéfico Games Done Quick de este año y precisamente hizo un run de Bloodborne, ¿verdad? En vivo, yo lo vi. El run fue como de 1 hora y 50 y algo así. Él mismo confesó que no fue una de sus mejores runs, ¿verdad? Una de sus mejores carreras que había hecho, pero aún así la forma como él narró la acción de lo que estaba pasando. Es un streamer bien entretenido, ¿verdad? Que no, de verdad que fue bien chévere ver ese run. El récord, según tengo entendido, el récord de Bloodborne, para acabarlo más rápido, es de 29 y algo. No me acuerdo los segundos. De 29 minutos. Trovazo pregunta, ¿ese es el Balbu? Sí, ese es el Balbu. De 29 minutos. Pues hizo ahora uno de 34 minutos, que está bien, como quiera que sea. O sea, gente, usted acaba el Bloodborne en 34 minutos, hay que decirlo usted tenga. Claro, gente, este tipo de carrera pues tiene unas especificaciones, hay unos criterios a seguir, esto lo está haciendo en un Game Plus, pero obviamente es la cuestión de usted ver las destrezas que él tiene para vencer los bosses, ya sea con trucos, con algunos glitches, pero como quiera que sea, es impresionante. O sea, un juego tan difícil como el Bloodborne, acabarlo en ese tiempo, hay que quitarse el sombrero. Si cualquier cosa, el archivo de este speedrun está en su canal. Lo encuentran bajo twitch.tv/Jesus, sus con Z, sus here's toast. Jesus, aquí está toast. Es tremendo runner, bien entretenido, tremendo streamer. Y de verdad que el tipo hace tremendos speedruns de este juego. Dice, espérate, Alex, añádelo como amigo, empiecen y dale share play. Bueno, sí, lo estoy pensando. para hacerlo. Por ahí llega Mr. Dixman. También veo por ahí a Moir Seto. Buenas noches desde el lejano ahorita. Saludos, Moy. Saludos, Dix. Está pasando. Así que esto. Oye, Mash, ¿verdad que tú nunca has jugado Bloodborne? ¿Nunca has estado con jugar ese juego? Me interesa. No es tu tipo de. Es que como no tiene bolas de soccer, pues por eso es que no juega. Ni carrito con terremoto. Ni carrito con terremoto. Ni es un Survival Arena como PUBG. Exacto. Nice. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. ¿Crees? En estos días salió que PUBG ha bajado un montón en popularidad. O sea, ellos se dejan llevar, ¿verdad?, a base de los Steam, que los Steam TV y Steam Charts, esto básicamente miden las personas que están concurrentes. Y básicamente ha habido un decline poco a poco de las personas que han estado conectadas. Por ejemplo, en noviembre del año del 2017 habían como alrededor de 2.5 a 3 millones de personas. Y ahora en enero estaba alrededor de 1.7 millones de personas, que fue un bajón, ¿verdad?, bastante significativo. A esto le están atribuyendo varias razones. Le están atribuyendo varias razones, entre ellas la popularidad de Fortnite, que a cada rato, ¿verdad?, le están poniendo... están dando mucho cariño. Le están dando updates y todo esto. Ya entonces PUBG no le están poniendo como que... tiran updates, pero no poniéndole cosas nuevas, sino pues arreglando bugs y cosas así. Otra cosa es el cheating campante que hay. O sea, hay mucho personas que están ¿verdad?, chavando el juego, están cheating. La mayoría son de China. Se banearon alrededor de 1 millón de cuentas en el último update. Y wow, el 99% de ellas eran de China. Otra cosa es que, ¿verdad?, que el mapa nuevo ese de Miramar, mucha gente no le está gustando, entre otras cosas, pero que esto no es como que, o sea, como quiera, esto es un montón de users que están usándolo, así que por eso me imagino que estará subiendo y bajando. Así que hay que ver qué pasa durante los próximos meses, a ver si le dan cariñito a eso. Diantre. Mash, tú que juegas mucho PUBG, o sea, ¿tú estás topado con cheaters? ¿Has notado que definitivamente el tipo que te mató está haciendo trampa? Sí, a mí me ha pasado. Una vez me snipearon de casi el otro lado del mapa a través de una montaña y a través de un edificio. ¡Ah, diablo! Pero eso no es aimbots, ¿verdad? Eso no es lo que se conoce como aimbots. Sí, eso es un aimbot también combinado con el que puedas disparar a través de todo. Y no, he visto, esto no me ha pasado, pero he visto videos de gente que no tiene ningún tipo de recoil, que están disparando con la AK y todos los tiros van ahí precisos a donde van. Oh my God. Gente corriendo bien rápido, cosas así. Diablo, pues eso es lamentable, hermano, que esté pasando, porque un juego que estuvo sólido el año pasado, y pues se esperaba que este año pues carry forward, pero como dicen los muchachos en el chat, definitivamente Fortnite llegó para darle la pelea a PUBG y le ha dado la pelea, o sea, le ha dado cantazo fuerte, y más que es un juego completamente gratis, ¿verdad? PUBG era un juego que no era un juego, tú lo que pagabas prácticamente era un early access al juego, no era un full game como tal. So que hay que ver si los desarrolladores se ponen las pilas y echan para adelante la plataforma, porque como quiera que sea, a pesar de que es más realista de lo que es Fortnite, cuando la persona que lo juega bien, es entretenido verlo. Así que Mash le mete casi todas las noches. Mash, él comparte cuando gana, cuando nunca lo estamos viendo. ¿Por qué será? Pero Mash ha ganado. Mash se ha llevado un par de cenas de pollo. Sí, he ganado un par de cenas. Sí, no, la evidencia es tener la camisa. Lata, una camisita para el personaje. No, la camisa era si te conectaba cuando salió el juego como tal. Ah, ok, ok. Pero pues, tú buscas los stats y te puedo enseñar los stats. ¿Sí? Ah, ok, está bien. Pues no dudamos de Mash. Mash es muy bueno en los first person shooter, así que, yeah. Bueno, vamos entonces a nuestra próxima noticia. Gente, nuestra próxima noticia llega para los amantes de la década de los 80. Específicamente la película Karate Kid, pero estoy hablando de Karate Kid, obviamente la década de los 80, la original, ¿verdad? Protagonizada por Ralph Macchio y un elenco de actores jóvenes, la misma que trataba de este joven que llega a este pueblo y es víctima del bullying de unos jóvenes que eran karatecas, le rompen la cara un montón de veces, hasta que él conoce a el maestro Miyagi, un anciano oriental que le enseña cómo defenderse y cómo utilizar el karate. Y luego la película pues termina en tremendo torneo. La cuestión es que al final ganan los buenos, como siempre. Gente, la cuestión es que esta película tuvo tres partes en el cine, tuvo varias secuelas. La segunda estuvo bastante buena. Ya la tercera ya se notaba que ya la franquicia iba downhill. Después revivieron la franquicia, pero con una muchacha fatal. Y luego no hace tanto que sacaron un reboot de la película Karate Kid con el hijo de Will Smith, que esa a mí me gustó. De Karate Kid con el nene de Will Smith. A mí me encantó esa película. Pero gente, sepan que ya próximamente va a estar saliendo una serie para internet, específicamente para la plataforma de YouTube Red, que es una plataforma donde van a dar series exclusivas por internet. La misma se va a estar llamando Cobra Kai. Ya salió un trailer que está por ahí corriendo por YouTube y por diferentes plataformas de redes sociales, en la que, por lo que podemos ver en el trailer, narra lo que pasó varios años después en el pueblo, una vez que el que llegó a la final con Daniel LaRusso, que era Johnny, el rubito, el más fuerte de los Cobra Kai, ya es un hombre adulto ya, él regresa al pueblo y restablece otra vez el dojo de Cobra Kai y comienza a enseñar karate a una nueva generación de jóvenes, pero obviamente al estilo original de lo que era Cobra Kai, sin ningún tipo de piedad hacia el enemigo, el más fuerte sobrevive, toda esta enseñanza un poquito negativa. Y él, pues, Daniel LaRusso regresa al pueblo y prácticamente es un tome y dame de la cuestión de que él no debería enseñar así, ¿sabes? Y el trailer no especifica mucho si es que ellos pelean en algún momento dado o no, no sabemos, porque honestamente el trailer no enseña mucho. Yo me inclino a pensar que esta serie va a ser más un drama que acción como tal. Yo imagino que las peleas y las cosas van a ser interpretadas por actores jóvenes y que ellos simplemente van a ser como figuras de mentores, o sea, trainers, mentores, no como que peleen ellos como tal. Así que está interesante para aquellos que crecimos con esta película de Karate Kid, ver a Ralph Macchio otra vez actuando, ver al actor que protagonizó a Johnny, queremos, se me escapa el nombre, y verlo los dos dentro, porque entre él se ve los dos dentro del Cobra Kai Dojo, con el arte de Cobra Kai, la cobra se dibuja bien chévere, los colores. De verdad que es un viaje a la nostalgia. So que si el proyecto anuncia fecha, lo estaremos compartiendo por acá a nivel escondido, porque yo sé que muchos de nuestros seguidores, pues también le encanta esa época dorada del cine de los 80. Así que yo por lo menos estoy ansioso de que ya anuncien cuándo va a estrenar, ¿verdad? Y ojalá esto no sea un coge bobo, porque no es la primera vez que anuncian trailers de cosas y no resulta nada. Por lo menos viene de una fuente oficial que es YouTube Red. Así que, we'll see. Así que, estoy loco de que tiren esto ya, para ver qué pasa y ver el concepto de lo que están trabajando con esto de Cobra Kai. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y que tenemos que el 30 de junio en Disney Hollywood Studios va a abrir el mundo de Toy Story Land. ¡Wii! Yeah, esto es una área, ¿verdad?, básicamente destinada a lo que es todo Toy Story. Van a ser 11 acres, cuerda, ¿verdad?, de 11 cuerdas. Del área. Sí, de cuerda. Esto va a estar en Hollywood Studios, esto es Orlando. De las cosas que va a incluir va a ser un Slinky Dog Dash Roller Coaster. Es el perrito. Yeah, también va a estar los Twirly Alien Swirling Saucer Ride, que este es básicamente como unas cosas que dan vuelta de los aliens. Sí, de los que estaban atrapados en la maquinita, en el vending machine. Exacto. Y además de eso, van a agrandar el ride de Toy Story, que es el shooting, el Toy Story Mania, que es básicamente que te montan el carrito y estás disparando. Eso suena cool. Sí, eso lo van a agrandar. Así que además de eso, pues van a ver el área, ¿verdad? Va a haber un Woody's Lunchbox, que van a servir comida y todo eso. Así que, yeah, básicamente todo alusivo a Toy Story. Nice, eso está cool. Yo entiendo que es una franquicia que merecía un parque, de verdad. Yo creo que Toy Story es una de estas franquicias de películas que yo creo que casi todo el mundo las ha visto y es de las más queridas. Y la historia es bien bonita, fíjate, la última es sentimental. Tiene sus momentos. Fíjate, yo no la he visto todavía porque no quiero llorar. Pues no veas Coco. No, tampoco la he visto por eso mismo. No veas Coco. No veas Coco. Porque a mí, yo vi Inside Out y esa película me destrozó. Ah, yo me acuerdo que tú nos contaste de Inside Out, mano, sí. Que te hizo llorar con... Nice. Esa película ahí me destrozó los sentimientos. Yo estaba llorando. Y, ¡Dios mío, qué es esto! ¡Diablo, qué fuerte! Pues vamos a ver, pero sí, Toy Story tiene esa última... Tiene su momento sentimental, Pues de verdad que está bien interesante, así que una excusa más para que usted gaste chavo y viaje al mágico reino de Disney allá en Orlando. So, yeah. Bueno, vamos entonces a nuestra próxima noticia. Gente, para los fanáticos del juego Dragon Ball FighterZ, sepan que se liqueó. Bueno, no se liqueó, pero por lo menos acá en Estados Unidos no la han hecho oficial, pero por lo menos en Japón se liqueó unas imágenes de una revista que se dedica a publicar información y noticias sobre juegos y franquicias de pelea. Entre ellas se liquearon unas imágenes en donde muestra lo que va a ser el próximo contenido descargable para el juego, donde muestra a dos personajes adicionales. En la foto se ven los personajes de Broly y Bardock. Bardock siendo el papá de Goku y Broly el hijo de otro Saiyajin que también tenía una vendetta con Goku. Broly fue denominado en un momento dado el legendario Super Saiyajin. Así que eso se liqueó en una revista. La revista se llama V-Jump. Y pues se ven en la foto los personajes mostrando algunos de sus ataques o sus super attacks, ¿verdad? Por llamarlo así. Así que esto prácticamente revela lo que van a ser los nuevos personajes para el juego. Por lo menos yo estoy... súper emocionado con Broly, porque yo te he dicho otras veces, y cuando estuve streameando hace poco Dragon Ball FighterZ, sí, lo comenté, que cuál era mi personaje favorito, entre ellos estaba Broly. Me encanta ese personaje, me encanta, ¿verdad? La esencia de él. No habla mucho, pero da duro. También la comunidad está bien pompeada con Bardock. Bardock, en un momento dado, en una película que se hizo, una mini película, Bardock llegó a Super Saiyajin, llegó a transformarse en Super Saiyajin, so que eso está bien interesante, hay que ver, ¿verdad?, cómo lo van a trabajar en el juego, pero por lo menos ya con esta información que se liqueó, pues ya sabemos que esos son los próximos personajes que vienen para el juego. Así que, yeah, mano, yo por lo menos de mi parte me quito un poquito de hacer streams de Dragon Ball FighterZ por la cuestión esta del matchmaking. Me comentaron que tú no estabas teniendo problema para hacer matchmaking en PC, ¿correcto? ¿O has tenido problemas? El matchmaking como tal, en general, no lo he probado. Yo he probado el que es que los battles. Ah, ok. Que es como que para jugar como con pana. Ok. Ese sí, y me funcionaron más bien. Ok. Pues acá en PlayStation 4, mano, yo traté el lunes y de verdad que fue horrible. Horrible, horrible, horrible. O sea, no puedo jugar con Kaku que se conectó. Traté de hacer matchmaking, solamente pude entrar a una partida y el tipo estaba más lagueado que volverlo a decir. Una cosa horrible. Y de verdad que dije, mira, hasta que esta gente no arregle. Y de hecho, el sistema para hacer matchmaking es, o sea, con los panos, con lo que sea, es jodón. Es un menú no muy amigable, es bien complicado. No, el menú completo del juego. Es un asco. De verdad que ojalá, yo espero que arreglen esto pronto. La comunidad está gritando, está pidiendo a gritos. Si lo arreglan, pues mira, vuelve y lo streamamos aquí en vivo en el canal. Pero por lo pronto, pues estoy un poquito quitado de volver a streamear Dragon Ball. Sí, lo jugaré aparte por acá off-stream, pero en stream en vivo no creo que vuelva a subir con eso. Y damos un par de aquí, me indican por aquí, tenemos un nuevo follow, PlanGamer32, y nos pregunta de qué de país somos. Más ahí me hizo el favor de contestarle directamente de Puerto Rico, bro. Bienvenido aquí a Nivel Escondido. Aquí tenemos la podcast. Isla del espanto. No digas eso, bendito. Aquí tenemos podcast semanal, también tenemos transmisiones aquí en Twitch prácticamente todos los días. Jugamos aquí videojuegos, jugamos de todo. Así que gracias por darte la vuelta, gracias por ese follow. Así que bienvenido, espero que disfrutes del podcast y nuestro contenido aquí en Nivel Escondido, bro. Muchísimas gracias. Así que nada, nos queda una noticia más, ¿verdad, Mash? No, con esto terminamos. Ah, con esta terminamos. Ah, pues, muy bien. Pues entonces, ya que terminamos, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Mash, ¿y qué es lo que sale esta semana? Yeah. Pues como ya les tiro el dato geek de la semana. Sí, bro, por error. Vamos para las publicaciones. Y básicamente esta semana sale unos cuantos, ¿verdad? Entre ellos sale Age of Empires Definitive Edition. Este es el remake, ¿verdad? De Age of Empires 1. Esto va a salir para PC. También sale Metal Gear Survive. Esto es PlayStation 4, Xbox One y PC. Estos salen para febrero 20. Igual que Xenon Valkyrie Plus, que también sale para Xbox One. Jueguito para Xbox también. One. Y este juego ya había salido para Vita. En febrero 22 sale Pac-Man Championship Edition 2 para Switch. También sale Stellaris Apocalypse para PC. En febrero 23 sale Past Cure para PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Sword Art Online. También sale Fatal Bullet, que sale para PlayStation 4, Xbox y PC. También en febrero 23 sale Yamenuki Dream Diary, esto para PC. Y en febrero 26 sale Gravel para Xbox One. Así que son lo que los videojuegos. Nice. En Blu-ray salían un chorro de chatas en Blu-ray y DVD. Pero de lo que vi, sí sale Daddy's Home. Esto va a salir para DVD, Blu-ray y 4K. Y The Star para DVD y Blu-ray. En el cine tampoco salía como que nada emocionante. Pero sale Game Night, toda una película de acción y comedia. Annihilation, toda una película de drama, horror y aventura. Y Beast of Burden, toda una película de acción, crimen, drama y thriller. Suspenso. So, yeah. Con eso, exacto, suspenso. Sí, porque acuérdate que prácticamente los estrenos del cine se apagaron porque esta semana salió Black Panther, así que... Sí, esa es la grande. Nadie puede pelear con ella. Mañana la voy a ver. No, ya sí, yo me tiro mañana también a verla por acá. Así que iba a ir hoy, pero me cogió el día acá y no salí. Pero ya, gente, les recordamos que estas carteleras, por lo menos de cine, que siempre compartimos aquí, son carteleras de Estados Unidos. Siempre recuérdense de verificar sus carteleras locales y los horarios para que puedan ir a ver su película favorita. Yeah. Dice por aquí, me pregunta Dixman, ¿Mash ya hizo juramento? Mash siempre ha sido toda su vida bacalao. Mash siempre ha sido un bacalao. Así que... Soy el menos bacalao, pero... Sí. Bueno, pues continúa por aquí, gente. ¿Lograron adivinar a qué videojuego pertenecía la melodía que se supone que venía primero y la tiré tercero porque metí la pata con el Tato Geek? Si no, les recuerdo o les informo que esa grandiosísima melodía que salió a principio, que yo me la viví con una pasión y un amor, pertenecía al juego de Blaster Master para el Nintendo Entertainment System, yo. Así que muchísimas gracias al productor Gato Nejo por haber escogido ese theme song. A mí me encanta esa canción de Blaster Master. Brutal, brutal. Y by the way, una versión de Blaster Master para Nintendo Switch que no la compré, me dicen que está bien brutal, bien buena. Así que tengo que checar algún especialcito de estos que tienen por Switch. Creo que Trolazo la jugó y si Trolazo está en el chat que me confirme que ese jueguito de Blaster Master en el Switch es bien bueno. Bien bueno, bien bueno. Bueno, prácticamente es un remake del primero, obviamente con gráficas un poquito más actualizadas y más sprites, pero conserva la esencia de lo que era el 8-bit. Así que tengo que buscarlo. Porque a mí me encanta mucho Blaster Master. Me gustó Nintendo, so yeah. Así que nada. Bueno, Mash, ahora sí, vamos entonces a pasar rapidito. Vamos a cambiar aquí. ¡Pap! Ah, no, espérate, no es la bóveda, es... aquí está. Aquí está. Antes de la bóveda, que es el tema de la semana, tenemos la pregunta random de hoy. Así que, Mash, déjala para ir para el corrillo. Yeah. ¿Cuál mundo te gustaría ver en Super Mario que aún hasta dónde sabes... no existe? Esta pregunta. Yo no. Tú sabes que yo estaba trabajando la agenda y yo, como que. Ok, sí. Prácticamente la gran mayoría de todos los juegos de Mario. Todos los mundos, yo creo que se han hecho hasta en el nuevo. Hay cosas que yo creo que no sé qué se habían hecho y se hicieron. A mí no se. ¿A ti se te ocurre algo, Mash? No, bueno. A mí no se me... Si alguien en el chat quiere comentar, yo gustosamente lo leo aquí en vivo. ¿Cuál mundo te gustaría ver en Super Mario que aún, hasta dónde sabes, no existe? Ya, mira, Mario ha ido al espacio. Mario ha ido debajo del agua. Yo quisiera ver un mundo inspirado en Casino a los Sonic. Pero en Super Mario Odyssey no. No, espérate, hay un mundo de casino, sí, en 3D World. Creo que en 3D World, que salió para el Wii U, hay un mundo de casino, si no me equivoco. Yo creo que sí, yo me parece que sí. Que hay un mundo como de casino. El de las comidas, pero es que en Super Mario Odyssey también hay un mundo de comida. hay un mundo de comida. Yo lo vi en el stream de gato. Ya lo de verdad que está bien. Mira, hay mundos de hielo, hay desiertos, hay selvas, ya fue al espacio, ha ido a la luna. Al infierno. Al infierno. O sea, ha ido a la playa, en Sunshine. Ya lo de verdad que... gente, si aquí hay alguien que ha jugado mucho Mario, ¿hay algún mundo que sea de robots y de cyborgs y cosas así? Eso sí que no sé si he visto Super Mario, no me suena. Yo no es que yo no he jugado todos los Super Mario Bros. Que he habido ahí por haber, pero... Pero nada, gente, ahí está la pregunta. No tienen que contestar ahora, pero si gustan, una vez el compañero Sparrow publique el post clase semanal de la pregunta random en nuestra página de Facebook, pues ahí les invitamos a que comenten, ¿verdad?, su respuesta. Por lo menos Gmash no ha aportado mucho esta semana, así que no estuvo muy, ¿cómo es la palabra?, productivo de parte de mi de Mash o en la pregunta random. Así que, nada, como les dije, comenten en nuestro Facebook. Dice Horacio, ¿quién hizo esta película? Esta pregunta, perdón, Gio. Él es el que saca esas preguntas random. Así que, nada, ahora sí, sin más preámbulos, entonces vamos ahora a nuestra próxima sección, que es el tema de la semana. Y esta semana lo que tenemos es la bóveda. Bueno, vamos para la bóveda misteriosa. Esto va a estar fácil, no son como las de Gio otra vez. Que no se pueden descifrar, que pueden ser 500 cosas en el mundo. Bueno, Mash, perdona que te interrumpa. Si quieres más o menos brevemente, porque no sé si alguien a lo mejor lo ha escuchado o no ha visto lo que es la bóveda misteriosa. ¿Sabes qué es lo que te hace la bóveda misteriosa? La boda misteriosa, lo que hacemos es damos hints de ya sea de personajes, cosas en el mundo, o sea de películas, juegos, qué sé yo, podemos estar dando hints para que tú saques que el personaje es Mario, que el espacio sea la Master Sword de Link o cosas así, ¿sabes? No, de todo un poco, es básicamente dar hints para que ustedes saquen, ¿verdad? Pueden sacar qué es. Y cada, por lo menos, la forma que yo lo hago es que cada hint te la hace más y más fácil. Primero, ¿verdad?, como que es de los más generales hasta que los últimos ya es como que, ah, sí, con eso pues lo puedes sacar. Si lo hace Gio, pues te chavaste y no puedes nunca sacarlo. hardcore, 5150. Sí. Él las hace en insane difficulty. Gente, como esto es un podcast R, las hace hostiosas. Bueno, comenzando, es un personaje de Nintendo, así que ya puedes ir bajando las fichas de Jesús a las cosas de Nintendo. Uh-huh. El cual ha salido en 5 juegos. El primero de estos saliendo a finales del año 2001. Es proveniente del planeta Okotate. Mide unos 2 centímetros. ¿Tienes idea? Espera, ok. Viene del planeta Okotate. O Hokotate. No sé cómo se dice. Hokotate. Ajá. ¿Y mide cuánto? Unos 2 centímetros. ¿Y es de franquicia de Nintendo? Es de Nintendo. Olimar, de Pikmin. Yeah. Es el capitán de una nave llamada SS Dolphin. Nice. No, no es todo. Y el personaje es Captain Olimar. Básicamente salió en Pikmin 1, 2, 3, Super Smash Bros. Brawl y Super Mario Bros. De Wii U y 3DS. Mírenlo aquí por si nunca lo han visto. Yeah. Captain Olimar. Nice, coño. ¿Tú sabes lo que me dio como que la espinita cuando dijiste que medía 2 centímetros? Como que espérate. Chiquitito. Sí, por eso. Esa era una de las que... Ya, esa era la más que voy a saber. Ya después decía que era capitán del SS Dolphin. Con eso se supone que lo sacaron. Mira gato, GG, por la estatura lo saqué. Pero es que Gato no, sí. Gato, tú no escribiste nada en el chat cuál tú creas que era. No, dijo, creo que ya sé, dijo que creo que ah, ya no, sé. Ese fue Dixma el que puso, ah, ya sé. Y ahora no, pones... escribió arriba. Deja ver. Juan. Deja ver, es que no, este color, que yo quisiera ver un mundo inspirado. Creo que ya sé, GG por la estatura lo saqué. Yeah. GG. Nice. Yeah. Sal, por ahí llega nuestra amiguita fue... Blue Angel. Saludos, Blue Angel, Daisy, ¿qué hay? Bienvenida. Este fue fácil. Si hubiera sido allí, yo te decía que era un personaje de una compañía que comenzó en los 1800. Sí, en la década de los 50. Y qué sé yo. Entonces tiene un personaje que tiene dos manos y dos pies. Y ya, y se quedó así. ¿Sabes? Okay. Mira, quiero aprovechar que no lo hice porque estaba, ¿verdad? Estábamos medio del tema. Agradecerle por ahí al host, a nuestros amigos de Rock Street Live. Muchas gracias por el host, Corillo. Yeah. Ah, así pues que, está. Por eso lo sacaron. Oye, pues nice, GG, mano. De verdad que está culta. A mí, fíjate, tú sabes que yo nunca jugué un Pikmin. Los he visto y nunca jugué un Pikmin. A mí me encantan esos juegos. Son medio. A mí me revierven la sangre. Me enervan la sangre. Porque... las mecánicas son fáciles. Sí, pero es como por tiempo. Y aunque tiene un montón de tiempo, a mí me desespera ver un relojito bajando. Y... Esa es la cuestión. Y los muñequitos que están contigo, tú tienes que protegerlos y ellos te protegen a ti. Ambas, diablo. Pues tengo que chequear a ver eso. A lo mejor tienen una versión de Pikmin para el Switch, quién sabe, porque el Switch también tiene el sartén prendido. Yo voy a comprarme el de Hello Kitty que viene de Kart Racing. Y ya, duro, papi. Nice. Pues, gente, esa fue nuestra bóveda misteriosa para esta semana. Olimar, nice. Buena esa, Mash. Me gustó. Bueno, yeah. Ahora sí, Corillo, vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión. ¿Qué es la que hay? Y Mash, yo quiero empezar con Mash, porque Mash tiene una clase de lista paquetón. Todo lo que él ha estado haciendo esta semana. Mash, comparte con nuestro querido público que están todos por ahí, ¿qué tú has hecho esta semana? Pues, mano, hacho. En verdad, sí, un montón de cosas. Uh-huh. Entre ellas, nada. Nada, como todos saben, pues Rocket League y PUBG. Nice. Tengo otro que no de eso, no he jugado mucho, así que, pero está aquí. Ah, pues ya diste el brinco, tanto que pugilateaste. Oye, pero te compraste. ¿No habían de los rojos y azules? Loco, eso me va a matar el de eso, el OCD. ¿Por qué te va a matar el rojo y azul? Porque no. Loco, porque tiene un fucking control rojo y otro azul. ¿Qué es eso, loco? Tú sabes que yo he escuchado gente, tú sabes que eres la segunda persona que me comenta eso. De que pues, se compraron un Switch recientemente y bueno, comparte la foto y han compartido el gris y siempre alguien preguntaba, ah, pero ¿y el azulito y rojo? ¿Por qué no cogiste ese? Y me han dicho, man, es que no soporto ver un control de un color y otro de otro. Y ahora tú eres la segunda persona que me comenta eso. Que no soportan el hecho de tener dos colores de diferentes colores. Así que, ¿qué juego? ¿Con qué juego te lo compraste? Con Mario Odyssey. Ajá. Y compré Stardew Valley, que ya lo había jugado en PC, pero lo compré ahí. Y Golf Story también. Golf Story digital, ¿los han comprado digitales? Sí. ¿Y Mario Odyssey digital también? No, eso lo compré. Okay. Acuérdate, si vas a estar comprando mucho juego digital, cómprate la SD card. Hey, pero todavía. Mire, hablando de eso, está en especial este fin de semana el Pro Controller a 50 pesos. Ahora no me ha hecho falta, así que... No, fíjate, a mí tampoco, honestamente no me ha hecho falta. Yo tengo el 8-Bit Duke, que es el que yo hice el unboxing, que parece el de Super Nintendo, que es compatible con el Switch y brega bastante bien. Dice otro lazo, el neón es de machos alfa. hay que ver. Bueno, nada, pues, gente, ¿qué es la que hay conmigo? Pues nada, yo he estado jugando un poquito de It'll Do 2, he continuado jugando como parte del Press Pause Gaming Club. De hecho, lo estuve jugando en vivo el domingo pasado. Ya tengo 6 piezas de la balsa. Me faltan 2 calabozos para terminar el juego. No creo que haga el calabozo secreto. Los muchachos en el Discord están hablando de un calabozo secreto que no encuentre una llave. No creo que me vaya tan lejos para eso. Pero yo lo que quiero es finalizar el main story. Y de verdad que me lo he estado disfrutando un montón. Precisamente mañana domingo. El lunes. Henry, creo que lo voy a jugar en vivo. Lo tengo en agenda para jugarlo en vivo. A ver si lo acabamos ese día. Aquí con ustedes, Henry Lode. Adicional a eso, pues como les dije ahorita, estaba jugando Dragon Ball FighterZ. Yo no lo había jugado aquí en el canal, lo jugué el lunes. De verdad que malísimo el matchmaking. Espérate, espérate, una pregunta. Ah. ¿Todavía el Switch usa fucking Fredcode, loco? Sí, mano. Por desgracia. Wow. Sí, bien. Nintendo. ¡Woo! ¿Qué? Okay. Sí, eso mismo. Sí, clase de miércoles. Sí, utiliza Franco. Yeah, baby. Pues jugué. Okay. Jugué Dragon Ball FighterZ. Como ustedes vieron en vivo, el matchmaking estuvo fatal. Me puse a jugar un poquito de la historia. Hice como dos o tres peleitas ahí pues para entretener el stream. Pero de verdad que me desilusionó un poquito la cuestión de no poder pelear online. También estuve jugando un poco de Bloodborne el jueves, que hice un pequeño cambio con Gino en el stream. Jugamos Bloodborne, nos llevamos a un boss, al de las sombras de Jahan, que son tres tipos ahí con unas capas que tiran fuego. De la que le metimos chévere al boss. Estuvimos un ratito ahí jugando y de verdad que le estamos yendo chévere a Bloodborne, así co-op, nos está gustando un montón. Adicional a eso, pues le metí un poquito también un ratito a Monster Hunter World. No he hecho mucho, gente, honestamente. Entré, hice una misión y para afuera. Tengo Monster Hunter abandonado. Quiero yo mismo entrenarme a mí, o sea, en mi cerebro. Quiero dedicarle a Monster Hunter. Quiero dedicarle a Monster Hunter porque el juego tiene mucho para hacer. Quiero meterle. No quiero dejarlo abandonado. No quiero dejarlo abandonado. Tengo que meterle. Tengo que obligarme a mí mismo a meterle a Monster Hunter World. Siento que estoy bien atrás. De verdad. Y debería estar más adelantado lo que debería estar. Así que vamos a ver cuándo lo acomodo por en los streams. Si no, tengo que jugarlo off-stream. Porque si no, no lo termino nunca y no encuentro todo lo que quiero encontrar nunca. Así que, nada. Aparte de eso, pues no hemos estado haciendo nada más por el momento. Así que, nada. Si no tenemos más nada más, pues vamos a pasar entonces a la sección de los comentarios. Por el momento, no, hasta ahorita puedo checar un momentito a ver si entró algún comentario nuevo a nuestro fanpage de Facebook, que le invitamos a que le den like, ¿verdad? Para que estén al día con todos los posts que hacemos ahí de nuestra plataforma, ¿verdad? Nuestra comunidad de nivel escondido. Publicamos los horarios de los streams, las preguntas, diferentes secciones bien chéveras ahí en el canal. Y estoy verificando aquí just in case, ¿verdad? A ver si hay comentarios. Por lo menos no veo nada por ahí. No, no hay nada. Por lo menos por el momento no tenemos nada. Así que, pero sí, tenemos unos comentarios que queremos compartir con ustedes, que es referente a la pregunta random de la semana pasada. La pregunta random de la semana pasada era, ¿verdad? Por si no escucharon el podcast, la pregunta era, de pronto tienes que convertirte en un villano y las opciones eran Shredder, Munra, Cobra Commander o Skeletor. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo, pues ahí el compañero Giovanni comentó, me gusta mucho Munra y mi second choice sería Shredder. El Skeletor y Cobra Commander son way too cowardly, o sea, son muy miedosos. Aunque todos huyen al final y al cabo. Pero Skeletor es como un comic relief y Cobra Commander tiene la personalidad de Donald Trump, muy fuerte. Adicional a eso, puso aquí de Shredder, se me fue el comment de la pantalla. Ah, ok, aquí estamos. Dice por ahí, Shredder es un ninja clan master, so tiene skills y más la armadura. Y Munra, que fue su preferencia, simplemente está cabrón. En verdad, él no ganó versus los Thundercats porque el show era para niños. Porque el tipo de poder que él tenía estaba salvaje. O sea, era inmortal y superpoderoso. Volaba, podía transformar su apariencia. El tipo era un villano hecho y derecho. Por eso me gustaba por donde iba el revamp de la serie y la cancelaron en el mejor momento. Así mismo es. Pero ya, Munra for the win. Así que Gio convoca el ritual de transformación de Munra, antiguo espíritu del mal. Transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal. Ya saben la rutina de la transformación de Munra. También yo aproveché y comenté, ya que me gustó mucho la peliculita, y yo pues obviamente me fui por la línea de Munra el inmortal definitivamente, pero yo escogí a Munra, pero comenté de que si hubiera habido otra opción de poner otro villano, yo hubiese escogido a Monstar de la serie The Silver Hawks. Monstar era este villano que se transformaba con la luz de, con la energía que irradiaba una estrella en el limbo, y él se transformaba. Pero lo más épico de la transformación de Monstar era que debajo de su piel era que salía esta armadura. a diferencia de otro tipo de transformación que usted ve en serie, él el madura le salía de adentro, o sea, y el tipo se veía bien badass con el calamar este que él usaba para transportarse. De verdad que estaba violenta. A mí me gustaba mucho Monster, pero como no estaba en las opciones, pues obviamente me fui por Munra. Yo era loco con Munra. A mí me encantaba Munra, mano, ¿verdad? Lo que era. Mira, Gato aquí. Dice por aquí, Gato. Saludos, chicos. Ya me puse al día escuchando los episodios que me faltaban. Y estoy escuchando el episodio 254, donde está Gatonejo y Mash. Y qué lindo fue escucharlos hablar de Nintendo 64, donde estaba Gato y Mash. Estoy repitiendo aquí. Donde estaba hablando de Nintendo 64 con el juego de Zelda. Love you guys. Galaxia Nintendo is back. Gracias por el plug. Vidi en el comentario. Así que gracias a Vidium por ese comentario. Gracias a este gato por el baqueo ahí con los comentarios. Así que nada. Eso es prácticamente los comentarios para esta semana. Así que muchísimas gracias a todos. Así que les invitamos a que participen de estas, ¿verdad? Estos posts que hacemos en nuestro fanpage de Fitball. Igual que también pueden comentar una vez el podcast sale publicado, pueden comentar a diferentes plataformas y con mucho gusto los leemos acá. Si no es que se me pierden en la agenda o se me olvida ponerlo, pero los leemos. hacemos el esfuerzo de leerlos todos. Así que nada, de esta manera yo creo que ahora sí, Mash, podemos pasar a el cierre, bro. Y les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de la manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar a extra-life.org y presionar el botón de Join. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evo, Google Play, DiverEscondido.com, Pornhub y YouPorn. También les recordamos que los pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También les recordamos estamos los 7 días de la semana en Twitch, así que pendiente de las redes sociales para los horarios. También, por último, les invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas de Galaxia Nintendo, GG's The Mouthful Podcast, Press Pause y Twitcheo PR. Así que denle follow, like, subscribe a todas esas plataformas donde está Nivel Escondido. Y a nuestros colegas también denle ahí una ayudita con sus diferentes proyectos. Y Dixman me dice, Alex, nunca metí tu friend code. ¿Será que prendo el Switch más que para jugar Idle y no me meto a mi profile? Pero sí, le debo el friend code hace años a Dixman. Una cosa irresponsable de mi parte. Voy a crear un comando ahí en el bot que con los usernames de PSN, de Steam, de Nintendo, y cuál se me queda. Y de Xbox, por si acaso. Así que, nada. Bueno, ahora sí nos vamos, ¿verdad, Mash? Sí, bueno, esto fue bueno, que se acabó rapidito. Bueno, yo sé por qué se acabó rápido. Porque estoy yo aquí. Pues, mira, exacto, está Mash en nuestro Flash, en nuestro residente Flash en los podcasts. Además de Blooper, aunque el Blooper le cambió la sección, no influyó en nada en tiempo. Así que, nada, mi gente. Pero hoy fue eso, todo fluyó bastante bien. Y pues. Ah, y by the way, gente, es nuestro, por lo menos es el mío. ¿Tú habías salido en un podcast live, Mash? Sí, el uno que no salimos todos en uno. Ah, sí, que hicimos. Yo salí en máscara, con máscara. ¿Verdad? Sí, el de la historia de Nivel Escondido. Sí, yo salí en otro más. Salí con máscara. Pues tú sabes que este, además, aparte de ese que hicimos del especial, que estábamos los cuatro, es mi primer podcast live siendo host, co-host, porque dividimos más o menos las secciones, pero teniendo yo el control. El primero. Yo creo que ahorita lo que me pasó es que me traicionaron los nervios bien duro. Sí, porque no es lo mismo con stream, porque en stream yo estoy jugando, no tengo que estar poniendo tanto los controles, pero como el podcast se dieron cuenta que tiene muchas secciones, pues hay que estar, aprieto aquí, aprieto acá, no aprieto allá, o sea que ya, pero ya por la próxima ya estoy curado de espanto. Así que, bueno, nada, mi gente, yo los veré por ahí mañana en nuestro canal de aquí de Twitch. Mañana tenemos Sunday Kickstarter Classic, donde todavía está corriendo la promoción de Bacalao's Choice for the Kids. Chequen que ha grabado. Ya lo, el mejor comentario de la noche. Se lo tiro otro brazo. Chequen que haya grabado. Te quedó, cabrón. Troy, te maldita quedó. Sea cuando se pasó, bro. Mano, te quedó buena, buena, buena. Ah, gente, antes de irme, si alguien va a ver el archivo, yo les recomiendo que vean el archivo desde el principio de este podcast. El intro estuvo más, bueno. Más, yo soy el feo, tú eres el malo. Nah, el bueno, el malo. Ahora, el bueno, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Eddie. No, pero el nene no da acá de nivel escondido. Ah. El bueno, Juan. Juan, ¿verdad? Juaniquillo es bien bueno, bien buena gente. Así que, gente, si no saben de lo que estamos hablando, busquen el archivo y scrollen hasta el principio para que sepan de lo que estamos hablando. Así que, nada, yo me despido, gente. Será hasta mañana aquí en el canal. Estaba hablando, antes de irme, que mañana tenemos Sunday Kickstar Classic, Bacalao's Choice for the Kids. Yo puse a seleccionar 4 juegos de Nintendo entre los títulos que son difíciles. Nintendo se caracteriza porque tiene muchos juegos sumamente difíciles. Yo escogí de los que más a mí me gustan. Y lo que usted hace es que si usted quiere verme jugar alguno de esos juegos en particular, alguno de esos 4 juegos, usted va a hacer un donativo a mi cuenta de Extra Life por un pesito al juego que usted quiere verme bacalear, sufrir, morir, gritar, pelear, mentar la madre, que los controles vuelen mañana por los niños. Sorry que no es asociación, pero yo voy a sufrir por ellos mañana. Así que ya Sparrow me donó, Bidi me donó. Así que nada, tienen chance hasta mañana para un pesito por el juego que usted quiera que yo sufra mañana. Bacalao's Choice for the Kids. Las opciones son Ninja Gaiden, Super Contra, Power Blade y DuckTales. Así que nada, yo los veré mañana aquí en Stream Mash, papito. Te quiero, gracias por estar por acá. Bye, bye, bebé. Besitos voladores. Así que, bye, mi gente, se me cuidan. Bye. Uba. Zumba.